Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos. También sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Esto es Latinoamericast. Adelante, Mario. Bueno, mis amigos, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Latinoamérica. Este podcast tan esperado y que en su primer episodio trajo grandes escuchas, continúa hoy con un tema que nos llena de particular interés. Nuestros pueblos latinos son muy alegres, muy cordiales y muy festivos. Siempre se celebra una cosa u otra, y siempre hay un motivo para celebrar, comer, bailar y estar de fiesta. Vamos a hablar en este episodio sobre las diferentes fiestas que ocurren en nuestros países, la forma en que cada pueblo la celebra y el significado que tienen para cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar con las fiestas oficiales. Sara, cuéntanos acerca de las fiestas oficiales de Chile. Así es, voy a comentar las fiestas oficiales de Chile. La primera fiesta oficial, que yo creo que también es fiesta oficial de toda Latinoamérica y el mundo, es el 1 de enero de cada año, donde conmemoramos el nacimiento del nuevo año, del año nuevo. Y bueno, en realidad en Chile esta fiesta comienza el 31 de diciembre. En la noche, a eso de las 10 de la noche, los preparativos de la bienvenida al nuevo año, con las supersticiones y con todas esas tradiciones que cada pueblo tiene. Y el día primero uno lo deja para estar con la familia, para comer algún asadito, para salir a la playa, porque ya estamos en verano. Y eso sería nuestro 1 de enero. Ok. Jesús, cuéntanos cómo se celebra el inicio de año en México. Bueno, pues para empezar, quiero dejar claro que yo estoy hablando desde la experiencia personal, porque nunca he tenido la oportunidad de experimentar esta celebración con personas ajenas a mi familia. Y en realidad en mi familia somos un poco apáticos respecto a esto. Como ya comentaba, como comenta Sara, en realidad, o sea, cuando menos aquí, el año nuevo también se empieza a celebrar desde el 31 de enero, que es pues la noche de año viejo. ¿No será de diciembre? De diciembre. Sí. Supongamos que dije 31 de diciembre. Se empieza a celebrar desde la noche de año viejo y se continúa hasta el 1 de enero. Usualmente la fiesta se sigue. Hay gente que sigue la fiesta no solo hasta el 1 de enero, sino hasta el 6 de enero, siguiendo con lo que es el Maratón Guadalupe Reyes, que no sé si han escuchado hablar de él, no sé si se utiliza. ¿Eso no es lo mismo que la fiesta de Reyes o no? No, aquí hablan de la fiesta de Reyes. Aquí lo que se hace es un tipo de maratón, que es en realidad más de un mes de posadas, de estas pequeñas cenas que se hacen con motivo de de aquellos que les dieron hospedaje y comida a los pastores de Belén. Aquí, ¿ya? Permítanme ver si encuentro la fecha, que la verdad es que no recuerdo. Ah, sí. Este supuesto maratón empieza desde el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y que es el día de la primer posada aquí en México. Para fines prácticos, una posada es una fiesta. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Ya? Un carrete, así nosotros le decimos en Chile. Lo que pasa es que cuando yo era niño, las posadas eran efectivamente una pequeña cena en una casa en la que las personas hacían un tipo de peregrinación y llegaban a la casa y tocaban en plan, os pido posada. Y las personas de dentro de la casa les abrían la puerta, los invitaban a pasar y les daban alguna comida típica mexicana con un atole. ¿Con una qué? ¿Qué es lo que es un atole? ¿Mande? ¿Un atole qué es? Es una bebida caliente a base de maíz con saborizantes. A ver, permítanme. Es una bebida. Pero estoy buscando el nombre, su homólogo en otros países. Híjole, no lo encuentro. ¿Puede ser como una bebida de maíz fermentado, algo por el estilo? Exacto, es una bebida de maíz fermentado caliente que se sirve aquí en México. Tengo entendido que también en otras partes de Latinoamérica. Es una cocción de maíz en agua dulce, que es una bebida viscosa. Una bebida viscosa no es líquida totalmente. Bueno, esta es como una posada tradicional. Usualmente aquí se hace como invitación por parte de las diferentes organizaciones religiosas. Pero últimamente lo que se da mucho en los jóvenes es convertir estas posadas en realidad en fiestas, donde los jóvenes se reúnen a beber, a embriagarse y a comer. Bueno, okay. Este maratón Guadalupe Rey. Sí, continúa. ¿Ya? Cada día, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, por eso se le conoce como Maratón Guadalupe Reyes, porque empieza el Día de la Virgen de Guadalupe y culmina en el Día de los Reyes Magos. En el día de los Reyes Magos. Ok, sí. De ahí el nombre. Ah, mira quién te tenía. A ver, Mario, tú sí. Cuéntanos más o menos cómo... Claro, Mario. Bueno, en Colombia se lleva las cosas un poco al extremo, ¿no? Y quien esté en Colombia y conozca nuestra cultura sabrá que somos un pueblo que celebra muchísimo. Aquí el tema arranca desde muchísimo antes, ¿no? Diciembre para el pueblo colombiano es un mes de pura fiesta, farra, rumba, cualquier significado que ustedes puedan tener. Arranca el 7 de diciembre, que es el día de las velitas. ¿Cómo, perdón? No, carrete es un sinónimo de fiesta. Ah, bueno, fiesta, rumba, farra, carrete. Continúa. Bueno, el 7, que es el día de las velitas o el alumbrado, en el cual se colocan velas en la calle y se hacen alumbrados y, bueno, todo muy autóctono. Lógicamente 24 o 25 de diciembre, pero para la fiesta de fin de año, esta comienza desde el 31 de diciembre a las 12 de la noche del día 30, o sea, del día anterior. Incluso se hace una alborada donde no se deja dormir a los vecinos, se quema pólvora, bueno, todo por el estilo. El día 31 es de pasar con los amigos, de visitar la familia, y en la noche una tremenda rumba o fiesta. Algo que caracteriza mucho esa celebración es el desfile de años viejos. ¿Qué es un año viejo? Un año viejo es un muñeco en el cual se representan los hechos más significativos del año, y que llega a las 12 de la noche este mismo se quema. Entonces esa es una costumbre muy fuerte aquí en Colombia, el tema de los años viejos. ¿Algún otro país de ustedes celebra o hace los muñecos de año viejo? ¿Sara? Acá también, pero en algunas partes, por lo menos nosotros no lo hacemos, pero en otras partes de Chile lo hacen. Que cuando yo era niña hacían fogatas y en la calle con neumáticos de camión, de auto, y ahí quemaban ropa o cosas viejas que representaban el año que se iba. Pero después dejaban todo el, como un mes, toda la calle pasada quemado, con olor a quemado. Y Jesús, ¿en México no se hace algo por el estilo? ¿Algo de una tradición, pues, de quemar lo pasado? No, no, la verdad aquí no. Bueno, se me hace raro, porque ya que lo mencionan, sí, sí me parece haber recordado que bastantes culturas prehispánicas que estuvieron aquí se hacía y se siguió manteniendo el rito de quemar lo viejo, pero no, la verdad es que nunca en mi vida, cuando menos no en mis celebraciones de Año Nuevo, he visto que se busque dejar el pasado de alguna manera simbólica. Bueno, creo para que eso no existe. Creo que algo en que concordamos es que en todos los pueblos hay suficiente licor, ¿no? Para esas celebraciones. ¡Salud! Ah, sí, eso no puede faltar. Sí, yo creo que eso sí. Que cada año es más que otro. Con más alcohol que otro, yo creo. Yo me imagino a ver el tequito tomando. Es como el deporte, o sea. Sí, no, sí. Yo a Abel, Marco, el técnico. Imagínense a Marco. Fuerte el aplauso. Yo a Abel, el técnico, me imagino tomando diario. Tomando diario. Imagínense si Marco da jugos sano y bueno. Imagínense cómo sería con un poquito de trago. Bueno, chicos, fiestas oficiales, fiestas de independencia. La fiesta de independencia en Colombia es el 20 de julio y se lleva casi siempre a cabo un desfile militar con unos cañonazos al aire, y también se celebra algo parecido el 7 de agosto, que es una fecha un poco más real a los acontecimientos de independencia. En cada uno de sus pueblos, Jesús, cuéntanos cómo se celebra la independencia. Bueno, para empezar, creo que eres algo que estaba comentando yo la semana pasada con Sara. Creo que tu país fue de los primeros en independizarse, porque tú eres el que lo celebra en julio. Por ejemplo, el Día de la Independencia, o con menos del comienzo de la Guerra de Independencia de aquí de México, acaba de pasar, fue el 16 de septiembre. Sí. Y efectivamente, como tú lo mencionas, se celebra desde la noche del 15, porque se supone que la guerra da comienzo, o con menos la lucha por la independencia de México, da comienzo la noche del 15 de septiembre, postergándose hasta el 16. Aquí normalmente se celebra de la misma manera el 15 o el 16, a veces difiere, con desfile por parte de los ayuntamientos, con desfiles por las escuelas también. Aquí, cuando menos aquí en mi pueblo, la organización franciscana que hay aquí de la iglesia se encarga de organizar una kermés, que es como una reunión aquí en la unidad deportiva de mi pueblo, donde hay varios eventos, juegos para niños, un pequeño torneo de fútbol soccer para los adultos, y se establecen varios puestos de comida de precios relativamente baratos. Es más como esto en este caso es organizado por el Colegio Franciscano, de cierta manera como que es auspicia, es, ¿cómo se le llama cuando? Por la iglesia, como por la iglesia. Es subsidiado aquí por la iglesia. Por la iglesia, ¿sí? Sí, porque me he dado cuenta que la comida la dan muy barata y es lo que se hace aquí. Y por la noche del 15 de septiembre, sí, en cada lugar, cada municipio, cada pueblo, se juntan en la plaza principal del lugar, donde está la casa de gobierno. Y el encargado en turno, la cabecilla de gobierno, sale a ondear una bandera mexicana al grito de viva, viva Hidalgo, viva José María Morelos. Que el grito de Dolores, ¿o no? El grito de exacto, Dolores. Exacto, precisamente imitando lo que fue el grito de Dolores, de muere el mal gobierno, viva Fernando VII, si no me equivoco. Aquí se imita cada año, dándole el grito de viva, inserta aquí el nombre del héroe independentista de México. Sí. Y naturalmente la gente lo utiliza como excusa para reunirse, comer y beber. ¡Salud! Bueno, aquí curiosamente... Por sobre todo, yo creo que la última. Aquí curiosamente el 16 de septiembre es el Día de Amor y Amistad. pues se libran otras batallas, pero creo que de un tipo diferente, ¿no? Sara, y cuéntanos la independencia. Como decían los hippies, no a la guerra. Exacto. Hacerle el amor a la amistad. Igual estuvimos hace poquito. Claro, por ahí. Sí, no, Sara. Estuvimos hace poquito también, el 18 de septiembre, estuvimos celebrando nuestras fiestas patrias. Pero la celebración en realidad debería ser en febrero, el 18 de febrero, pero. No, el 12 de febrero digo, pero nosotros la celebramos en septiembre, porque fue el día 18 donde se hizo la primera junta de gobierno, donde se decidió empezar a tener una vida como Estado independiente. O sea, se celebran el inicio de la guerra. Claro, el inicio. Claro, sí. Porque ahí fue cuando se empezó a hacer un intento de independizarnos, se hizo la primera junta, se nombró como... No fue presidente, fue como director, no me acuerdo cómo se llamaba, a don Mateo Tori Zambrano, que era el primero, pero recién esto fue en el año 1810, pero recién en 1818, en febrero, se firmó el Acta de la Independencia, donde se declaró oficialmente que Chile era un país, un estado independiente. Entonces, usted... ¿Y acá qué se hace? ¿Cómo? No, sigue. Acá lo que hacemos para celebrarlo propiamente tal, la cosa entretenida, celebrábamos comiendo, lo que más hacíamos es comer, y algunos tomar, yo no tomo, pero comer. ¡Salud! ¿Se están riendo de mí acá? Bueno, empanada chilena, también alfajores, pajaritos, que son unos dulces súper ricos, mote con huesillo, que es una especie de... el huesillo... durazno seco, y después te lo remojan y lo hacen como con un jugo, con almíbar, azúcar y algunas especies, clavo de olor, canela, naranja y cosas, y además le ponen el mote, que es una especie de trigo que se... ¿cómo se hace el trigo? ¿El mote? Se cose y se pela con ceniza, y es súper rico. ¿Con ceniza? Sí, con ceniza, de verdad. Ay, mamá, ¿cómo lo hace? Es que mamá lo compró preparado. Bueno, chicos, escúchenme lo siguiente. Voy a nombrarles cuatro fiestas. ¿Ya? Y ¿sí? Si sus países lo celebran, nos dicen qué día lo celebran. Por ejemplo, el 8 de mayo en Colombia se celebra el Día de la Madre. ¿Jesús? Aquí el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo. Sí, ¿y Sara? También el 10 de mayo también. Ah, bueno, entonces el que estoy mal soy yo. ¿Será que es el 10 de mayo? No sé. Bueno. Sí, el 10 porque es el Día Internacional. Es que yo lo celebré dos días antes para poder rendir más. En todo caso, el Día de la Madre, aquí por lo menos, siempre se ajusta para el domingo más cercano. Lo celebran un domingo siempre, como para que sea un día más familiar y todo eso. Así que si el 10 cabe, no sé, lunes, lo celebran el 9. O si el 10 cabe viernes, lo celebran el 12, y así. Ok, sí, dime, Jesús. Aquí lo que se hace es lo contrario a lo que hace Sara. Aquí, por ejemplo, si el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, cae en miércoles, aquí lo que se hace, y de hecho, no sé, siempre lo he visto como un lindo detalle, las madres, específicamente las madres, no trabajan, el día que sea. Cuando menos en las escuelas, qué bueno eso. O sea... Si el 10 de mayo tienes clases o todas tus profesoras de ese día son mamás, son madres, tienes el día libre. Todos los hombres trabajan, pero las madres no. Qué bonito. Sí, digo, siempre me ha parecido un lindo detalle respecto al día. Bueno, una ¿sigue, Mario? Una fiesta parecida, el Día de la Mujer, el 8 de marzo en Colombia. Es así que es el 8, pues, Mario, el 8. Y acá también. ¿Jesús? Acá también. No quería celebrar el Día de la Mujer aquí. También es el 8 de marzo, aquí en México. Bueno, y hay otras fiestas, pues de pronto no son tan populares, pero acá se celebran el Día del Padre, el Día de la Secretaria. No sé qué dicen ustedes allá. El día de San Valentín. Bueno, el Día de San Valentín es el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que es el 16 de septiembre. Vamos con ese, que hasta ahorita es el el más desfasado que llevamos. A ver, Mario, ¿cuándo y cómo es lo más usual que las parejas hagan? Ah, ok. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Ya sabemos lo más usual que hagan, pero... Sí, lo más usual que queda, nos tocaría colocarle explicit, bueno, al episodio. Sí. Creo que deberíamos hacer uno así. Bueno, el 16 de septiembre, acabamos de pasar, se celebra en Colombia el Día del Amor y la Amistad. Es el equivalente colombiano, por así decirlo, al San Valentín. Se hace lo mismo que San Valentín, se regalan tarjetas, rosas, casi siempre se sale de fiesta, casi siempre pasa lo que Sara decía que pasaba, igual, siempre se toma como una fecha para estar en pareja y pues aprovechar y tener ese tiempo para la pareja, ¿no? Pero Mario, ¿y el 14 de febrero también lo celebran o se lo saltan y se van directamente al de septiembre? Bueno, el 14 de febrero... No, Sara, no le menciones nada, ellos viven en un universo. En un universo paralelo. El 14 de septiembre... No tiene por qué enterarse. Debido a... ¿De septiembre? El 14 de febrero, por favor, si me hicieron confundir. Debido a... Pues al tema de San Valentín se ha comercializado y ahora han comenzado también como los dos últimos años a 14 de febrero San Valentín, pero la real y la que se ha celebrado toda la vida es el 17 de septiembre. Ah, ¿y ustedes celebran el Día del Amante o no? Ese es 15 de febrero, un día después del Día de San Valentín. No, pues bueno, algunos lo celebran un día antes. Hay unos que lo celebran todo el año. Ojo, excepto los domingos, ese es día familiar. Ahí no hay que faltar en la casa. La voz de la experiencia. Bueno, a ver, Sara, ¿a qué te refieres con el día del amante? No. A ver, quiero que me dejes. Es que es un chiste. Quiero que me dejes bien claro eso. Porque siempre dicen que si el 14 de febrero es el día del amor y la amistad, que todos salen con sus parejas, entonces el 15 salen con la otra, o con el otro, con el amante, porque se supone que con ese no pudieron salir en el día correspondiente por razones obvias de la pareja oficial, entonces se supone que ese es el día, por eso. Oye, si, hablando de eso, siempre he preguntado, ¿cómo le hace una persona que tiene dos parejas para sortear a sus dos parejas un día del amor y la amistad? Tema espinoso. Bueno, en el caso de Mario, es fácil. Puedes celebrar con una el 14 de febrero y con la otra el 17 de septiembre. Es cierto. Me estás delatando, Sara. Ahora entendemos por qué Mario nos lo está cambiando, ¿eh? Siguiente tema, por favor. Bueno, ¿el día de la secretaria lo celebra? ¿Y por qué tanta fijación con el Día de la Secretaria? No, pues no, si no yo sé. Yo sé que lo celebran igual, pero... Mario, por favor. Yo sé que lo celebran, pero no sé cuándo es. Bueno, tampoco sé cuándo es, pero sí lo celebran acá. Bueno, acá también se celebra el Día del Trabajador Radial, que fue hace el día 21 de septiembre acá, en Chile. No sé si ustedes lo celebran allá. No, o por menos que yo sepa, ¿no? Estaría bueno el Día del Podcaster, ¿no? Sí, también, podría ser. Sí, buena idea. A ver, ya lo habías comentado. Ustedes, con el mismo sistema, ¿cómo y cuándo celebran el Día del Padre? Bueno, el Día del Padre. Sí, dale, Sara. Nosotros lo celebramos en junio, creo que es el 19 de junio. Dale, Mario. Sí, es exactamente el mismo día y pues al papá casi siempre le toca peorcito que la fiesta de la madre, ¿no? Siempre es un almuerzo o un regalo pequeño o algo así, pero sí, el que tiene más fuerza es el Día de la Madre. Oh. Deja de eso, o sea, la fiesta es para él y normalmente siempre termina pagando todo él. qué raro, aquí en México, por ejemplo, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. No es una fecha en específico, o al menos no en número. Sí, mira, mientras buscaba información sobre ese tema, encontré un artículo que decía algo que demuestra qué tal es el pueblo colombiano. Nosotros tenemos 18 festivos al año. y además de sus 18 festivos al año, un trabajador promedio tiene 15 días de vacaciones. Entonces se podrán imaginar todo lo que descansamos, ¿no? O sea, tiene más festivos que vacaciones legales. Exacto. Suele... Es muy común, en especial acá. Acá, por ejemplo, no sé si se ve en otros países de Latinoamérica, pero me he dado cuenta que ahora existe, por ejemplo, el Día del Taco. Ya. Sí, acá está ya, el día se ven, ya se ha venido. ¿El completo es el hot dogs o el pancho argentino? Pero acá se no completo. Y un día, que no me acuerdo qué día es, en todas las tiendas de comida rápida, se celebra el día del completo y lo venden súper barato. ¿Y el día del incompleto? Se compran 10. Ah, no sé. Sí, aquí también se celebran cantidad de fiestas por todo. Y hay algo que en particular que aquí en Colombia se ve mucho, y no sé si se verá en otros países, son los reinados. Aquí hay una cantidad increíble de reinados: reinado del arroz, de la panela, de la guayaba, de todo. Sí, y celebran como reyes. Pues así como reinado, ¿no? No, no hay reinados. Hola. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Hubo una pequeña interrupción. Todo bien. Vacío. Todo bien, ok, bueno. Entonces, además... Era el momento de los grillos de Abel. Era el momento de los grillos de Abel, sí. Ah, ok, ok. Sí, es un pequeño homenaje a nuestro compañero Abel el Tecniquito, ¿cómo no? Bueno, hagamos una cosa. Sí. Para homenajearlo, hagamos 5 segundos de silencio. Vale. Bueno, chicos, además de estas fiestas que ya hemos comentado, hay algo que es muy particular y se ve por lo menos aquí en las ciudades, y son las ferias. Las ferias son como las fiestas de cada ciudad. Entonces está la feria de Cali, la feria de Medellín, que es la feria de las flores, la feria de Manizales, el carnaval de Barranquilla, carnaval de negros y blancos en el sur. Y hay un carnaval que es muy, muy particular, y escuchen el nombre, es el carnaval del diablo. ¿Qué tal? Uy, ¿y por qué? ¿Por qué se llama así? Bueno, aunque no es una fiesta que tenga que ver con algo religioso, sí se invoca el hecho de poder tener un libertinaje o algo por el estilo ese día. Se realiza en un pueblo de Antioquia que se llama Río Sucio. Sí, dime, uh-huh. Jesús. O sea, ese es el día del amante, entonces. Puede ser el día del amante. De seguro que ese día habrá muchísimos amantes. Oh, perfecto, perfecto. ¿Algún tipo de feria en sus pueblos? Acá no. Bueno, aquí en mi pueblo donde yo vivo hay Dale, Jesús. Bueno. Aquí lo que se celebra son dos fiestas patronales, dos fechas de fiestas patronales. De la misma manera, aquí se las ofrece a la iglesia. La primera es en agosto, que son 3 días de fiestas seguidas. 3 días el propósito original, naturalmente, es ir a la misa, agradecer. Según esta página súper confiable en la que estoy investigando estas fechas, porque no las recuerdo. ¿Cuál es tu página? Súper confiable, Google. No. ¿Preguntas de Yahoo? Es muy confiable y de la misma manera es súper secreta. No puedo revelarla. O sea, no puedo decir que es Wikipedia. Google. Tum. ¿Ya? Bueno, estos 3 días son asignados al patrono del pueblo, que precisamente es homónimo a mi pueblo, o viceversa, es San Agustín de Hipona. Estas fiestas se dedican para agradecerle a él por el buen temporal. Naturalmente se utilizan para salir a beber. Y en noviembre es una semana completa, no te creas, es una semana y media, casi 2 semanas, de fiestas diario. De fiestas seguidas. Es en la que es el bueno para la fiesta. Les gusta bastante el carro. Si supieran. Aquí en México se ha venido dando mucho eso. Bueno, y en esa aquí estas celebraciones, o como menos como a mí me han tocado, es en la, por las noches, en especial en épocas electorales de aquí del ayuntamiento, es cuando se pone buenísimo, porque los diferentes partidos políticos traen bandas, de las bandas más famosas a veces que te puedas imaginar de aquí de México. Música mejor, de banda. A lo mejor hay artistas música para tratar de ganarse norteña. El voto. Sí, exacto. A mí me ha tocado ver que traigan a personalmente la que creo yo que es la banda más, la mejor banda de aquí de todo México, y se hacen unas fiestas desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana. Y estamos hablando de que involucran a todo el pueblo porque son en la plaza principal y hay reuniones de hasta 15 o 20 personas en las que puedes ver un circulito en la plaza donde están todos platicando y en el centro sus bolsas de hielo, refrescos y botellas de tequila. Tequila es mexicano. Pues sí, personalmente no me gusta, pero... No sabías eso, Sara. Dijo que más se tomaba cerveza que tequila en un medio mes donde yo estuve. Pues hay de los dos. Quizás él tomara más. De dónde antes. Lo que pasa es que el tequila ha venido como rebajándose a un nivel socioeconómico bajo. O sea, hoy en día en realidad se considera de cierta manera que aquel que toma tequila es porque no tiene dinero para el whisky, para el coñac. Pero en realidad creo yo también que el tequila es de las mejores bebidas alcohólicas que puede haber, aunque personalmente no. ¡Salud! Sí. Bueno, en cuestiones de gusto no hay nada escrito, Sara. Dicen por ahí. Pues sí. En cuestiones de gusto no hay nada escrito. Sí, sí, sí. A ver, Sara, nos comentabas que contigo no hay fiestas, celebraciones así. No, acá ferias, así en el sentido que lo comenta Mario, no. Pero sí en el norte está el tema de la Tirana, que hace una celebración por la Virgen del Carmen, que eso se hace en julio, el 16 de julio, y hacen como unas verdaderas, ¿cómo se puede llamar eso? Una fiesta religiosa, y ahí andan los caporales vestidos con máscara y hacen las denominadas diabladas, que le llaman, y bailan y hacen sus mandas y todas esas cosas. Okay. Pero es todo como religioso, católico. Bueno, chicos, vamos a sacar nuestras conclusiones. Yo tengo la mía, vayan pensando la de ustedes. ¿Sí? Mientras tanto la voy diciendo. Dale. Bueno, mi conclusión es que nuestros pueblos son pueblos muy alegres, muy festivos, muy rumberos, que les gusta mucho el trago. Y sobre todo nos quedó muy claro que Sara está muy pendiente del Día del Amante. Yo creo que esa fue la conclusión que sacó Mario. Bueno, mi conclusión es que aquí en México, comparado con otros países de Latinoamérica, definitivamente sí nos inclinamos hacia celebrar bebiendo. ¡Salud! Y sobre todo la conclusión más importante es que a Mario le interesa mucho el Día de la Secretaria. Sara, adelante. Bueno, yo creo que consideraba que Chile era un país súper bueno para los feriados y para sacar la vuelta, pero creo que México le gana y se disfrutó esta cosa. Creo que lo más importante es que a Mario le gusta el Día de la Secretaria y a Jesús, ¿cuál era? ¿El Día del Río Sucio? ¿No? El Carnaval del Diablo. El Carnaval del Diablo. Bueno, chicos, muy agradecido de haber pasado este episodio con ustedes. Sara, tus datos de contacto. Bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba salicarcid y mi show de Spreaker y iBooks, que es Saracast, y en publicidad descarada. bueno, Jesús. A mí pueden encontrarme aquí en Spreaker y también en iBooks como Jesús Delgado o Jesús DLGDO, y en Twitter pueden encontrarme como arroba Jesús DLGDO. Okay. Chicas, recuerden, Mario, que Jesús está soltero. Así que mándenle, sí, no estoy soltero. Cállate, no. Cállate, Sara. Perdón. Bueno, y a mí me pueden encontrar. Se pegan. A mí me pueden encontrar como @maher19 y el show de Spreaker sin estilo geek. Antes de acabar, muchachos, las opiniones opinadas en este programa son de Sara y de Jesús. Bueno, chicos, esto fue todo por Latinoamérica. Oye, ¿sí? Dime, Sara. Recuerden que pueden la gente puede unirse a Latinoamérica y hay requisitos que cumplir. ¿Se acuerdan que Mario dijo que había que besarle la cola a todos los integrantes de la Latinoamérica? No, eso lo dije yo. Perdón, Marcos, a mí, Marcos. No se preocupen. Sí. Yo. Pero ahora yo tengo uno nuevo que agregar. Dale, Sara, dale. Que tienen que mandarnos su boxer. ¿Boxer? La aplicación. Vale. Bueno, para conversar. Aprovecho el momento para hacer una cuña por allí y decirlo. Ya, pueden saltarme a mí. Yo dejo. Ajá. Sí. Si eres un podcaster o un podescucha y estás en Latinoamérica y quieres unirte a Latinoamericas, ponte en contacto con alguno de nosotros para que te demos instrucciones más exactas de dónde nos puedes encontrar. ¿Listo, chicos? Nos despedimos. Así es. Nos despedimos entonces y saludos a los compañeritos de Latinoamericas. Perfecto. Acuérdense, nos encontramos el próximo viernes en este mismo canal. Con un nuevo episodio, con unos nuevos compañeritos y así sucesivamente, al infinito y más allá. Cortala, Marcos, cortala. Cortala, che. Listo. Cortala, Jesús. Listo. Seguiremos grabando a ver qué sale. Sí, de pronto se pone mejor que el podcast. Sí, no, pero estuvo bien. Oigan, ¿saben qué nos faltó? ¿Saben qué nos faltó? ¿Qué? Los métodos de contacto para Latinoamérica. Bueno, pero, hagámoslo nuevamente. ¿Cómo es? Arroba Latinoaméricas y ya. Sí, a ver, ¿quién lo hace? Postdata. Los métodos de contacto. A ver, pero ¿cómo quedaría esto? Exacto. ¿Sabes cómo podemos hacer? Lo editas, Jesús, y coloca la parte en que tú dijiste. ¿Sabes qué nos pasó? No dijimos los métodos de contacto de Latinoamérica. No, pues tal cual como hasta que dijo eso. Todo desde que dijo hasta que dijo eso al final. Todavía bueno. Sara, entonces diga los métodos de contacto. Bueno, los métodos de contacto de Latinoamericast en Twitter, @ Latinoamericast, en Spreaker, Latinoamericast, y también en iVoox, en el canal del podcast de Latinoamericast. Esos serían los métodos de contacto. Es posible con una musiquita así. Gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en un nuevo podcast, Uniendo Latinoamérica. Esto es Latinoamericast.